Suse, qué lindo Suse. Y no solo eso, no te ¿qué pasó? Ahí, no, ¿hay más? Hay más. No, estoy al palo. Estoy al palo. ¿Qué mochilas? No sé, energizantes, popper, mescalina. No, algo mucho mejor. En la de esta señora Kazuni, sí, encontraron ositos de peluche y un tractor de juguete. Ah, qué buena onda para jugar con, viste, cuando estás drogado, que tocas y sentís la sensación más para fuerte. Para mí que así fue por eso, pero sí, en la otra, ¿qué había? Lo primero que pensaron. Pero no, en la otra encontraron el cadáver ¿en qué otra? De su hijito, en la del otro señor. ¿En la de otro chabón? Claro, encontraron el cadáver de su hijito Samuel. Que había fallecido hace una semana. ¿Cómo? De una rara enfermedad. ¡Qué fiestero! ¡Qué son! ¡Se fueron de joda! Pará. Pero me están cargando. Esto es tragedia, hermano. Se están meando de risa. ¿Qué carajo nos pasa? ¿Estamos todos de pepa de viernes? ¿Qué son los 90? ¿Votamos al turco? ¿Eh? ¡Ya fue! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Vamos que la vida es una mierda! ¡Dale, metele! ¡Tome confeti, it's the end of the world.